Revi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. Con 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, Estación de Vicálvaro. Gaba Gaba Hey, ya sabes, eso lo decimos para reconocernos todos a los que nos gustan los Ramones y los animales. Aquí estamos hoy a la hora Zulu, como siempre, pero a la hora Zulu más dos, por si no lo sabías. Bueno, hoy vamos a mezclar a caballos, a tortugas, viene el rey de la selva también, camarones y águilas. Y vamos a estar tan felices. Y como aquí estamos, aunque ahora nos lo van a decir en inglés, como aquí estamos, vamos a empezar con una serpiente blanca, con los White Snake. Bueno, pues estamos con la serpiente blanca y ellos están diciendo en el año 87, los británicos estos que hacen hard rock, están diciendo que aquí estoy yo de nuevo. Empiezan en el año 78 y hacen blues. El caso es que, bueno, en el 82 se separan porque el cantante que se llama Coverdale, David Coverdale, pues es un poco inquieto. El caso es que esta canción, que a mí me parece un temazo, la graban tres veces y no la hacen éxito hasta la tercera. Entonces se les ocurre hacer un vídeo y contratan nada más y nada menos que a Claudia Schiffer para que lo haga. Pero mira tú por dónde, aparece una señorita por allí que se llama Tauni Kitaen, que no la conoces, pero ahora sí la vas a conocer. Es una... bueno, ha muerto el año pasado. Ha muerto el 7 de mayo del 21 y ahora ya tenía la cara muy operada y, en fin, era, ahora ya estaba hecha un desastre. Pero en ese momento le quita el puesto a la propia Claudia Schiffer. También tenían contratada a Paula Abdul para que hiciera las coreografías. Pero ¿cómo será la cosa que la propia Paula dice que la quitaen, que no necesita, que ella no quiere ni debe hacer la coreografía porque Tauni Kitaen sabe bailar perfectamente y que no lo va a necesitar? Bueno, el caso es que se casa con Coverdale y está casada 2 años, nada más. La banda tiene muchos cambios de músicos. Se dice que tienen como 12 guitarristas, entre ellos Steve Vai, que es, bueno, un superclase, y venden aproximadamente 15 millones de esta canción. Tauni Kitaen, tienes que verla en este vídeo y en los tres más, porque hace los 4 vídeos de la banda, 4 vídeos importantes de sus canciones importantes de aquella época, está en todos. Y tienes que verla bailar encima de un Jaguar blanco y subida también, vestida de blanco también, en un piano. Yo la recuerdo de hace muchos años en una película con Forrest Gump. Bueno, con Forrest Gump no, con el protagonista de Forrest Gump. Y también, aunque ella se hacía llamar Tammy, pero en realidad se llamaba Julie. Y no quería, así como era, no quería a la groupies en el set. Y también resulta que pega al marido, la detienen por cocaína y por conducir borracha, y en fin, todo un ejemplar de señorita. Pero era absolutamente atractiva. Te recomiendo que veas este vídeo y la veas dando vueltas y bailando encima del Jaguar blanco. Vamos a escuchar la canción de estos británicos, de la Blanca Serpiente. I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. Hanging on the promises and songs of yesterday. Made up my mind, I ain't wasting no more time. about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and use my mind, imagine how the world could be so very fine. So happy together. Ahora están con nosotros las tortugas, Turtle, con esta canción que se llama Tan Felices Juntos. Hacen una música en su momento, porque se forman en el 65 en Los Ángeles, y hacen folk rock. Y empiezan también a hacer covers de Bob Dylan. Ya en esa época ya estaban ahí relacionados. También luego se relacionan con Zappa y llegan hasta la psicodelia. En un principio se hicieron llamar de Crossfire y eran universitarios. Y también les gustó llamarse Turtles, con I, porque ellos mismos decían que querían ser como los Byrds, que es con Y, y como los Beatles. Y si juntas los dos nombres, pues estás haciendo Turtles. Bueno, luego el caso es que se hicieron llamar Turtles. Y también es curioso porque hay un sello que se llama La Ballena Blanca, que es el que les acoge. Tienen otro éxito en el 2 años antes, en el 65, con Let Me Be. Y entonces, bueno, pues ya están bastante cansados de giras y de todo. Fueron muy, muy, muy conocidos. Pero en el 67 hacen esta canción de Tan Felices Juntos. El caso es que le ganan a los propios Beatles, que en aquel entonces estaban con Penny Lane. Pues les ganan. Y ellos tienen mucha relación con los Monkees. Y en el 68 vuelven a ser número uno con otra canción que se llama Eleanor. En el 70 pues tienen otra, que ya es lo último que hacen, que se llama Lady O. Luego ya se separan y hay dos o tres que se unen a Zappa y a T-Rex, porque bueno, pues van de acompañamiento. Te recomiendo que, como siempre, que veas el vídeo, porque este vídeo además es muy curioso. Aparte de que hay un payasito que se llama Mark Wallman, que se pone una corbata, se pincha una corbata en un jersey. Vas a ver el vídeo. Más o menos en el minuto uno, el traductor es otro imbécil, porque lo traduce como Aiga. Y en el 1:30 lo vuelve a traducir como Aiga. Y en el 2 vuelve a traducirlo como Aiga. O sea, triple imbécil el que lo tradujese. Bueno, el caso es que en el 64 forman otro grupo, se integran. Estaban en varios sitios. Este grupo se llama Las Madres de la Intuición. Y son los precursores de lo que aquí en España, seguro que os acordáis de Las Madres del Cordero, pues Las Madres del Cordero cogen la inspiración en el año 70 de Las Madres de la Intuición, del señorito Mark Wallman, el atontado de la corbata en el jersey. Digo atontado porque, bueno, era buen músico, pero siempre estaba haciendo el payaso, y saltando y dando. Los otros lo hacían en serio, pero él estaba ahí ocupado de que la corbata le quedase bien en el jersey. Vamos a escuchar Tan Felices Juntos. It had to be the only one for us, and you for me, so happy together, so happy together. chico Tarzán, o Tarzán Boy, con un grupo que se llama Baltimora, que es un fake, como tantos otros, como Milli Vanilli, como bueno, unos cuantos. Este grupo lo crea un italiano que se llama Maurizio Bassi y lo hace en Italia, su país. La canción, él ya tenía esa canción, esta canción, la de Tarzán, en el año 85, y la graba, pero no se queda muy contento con él mismo, con el resultado de su grabación. El caso es que se empeña en buscar otro cantante y se le ocurre el título de Baltimora. Baltimora está formado por un cantante que se llama Jimmy McShane, pero con unos cuantos músicos que eran de sesión también. Jimmy McShane, bueno, pues es bailarín, pero también toca la guitarra y el bajo. Pues está viajando, era inglés, pero se va a Milán a trabajar y allí en un club pues conoce a Maurizio Bassi, que le ofrece el hacer playback en esa formación que él está organizando. Pero el que canta es el propio Maurizio Bassi. Por cierto, Baltimora es un género de plantas. Hacen la canción en el año 85 y la sitúan en el número 3 en Inglaterra. Y además tratan, cuando veas y escuches el vídeo, vas a ver que tratan, solamente tratan porque es parecido, que en el estribillo esté el grito de Tarzán. No, bueno, a mí no me lo recuerda, pero ellos dicen que sí. También es curioso porque Miguelito Bosé, con Amante Bandido, copia a Jimmy McShane. Si ves el vídeo de Miguel Bosé, tiene la misma el mismo maquillaje y baila parecido, y de hecho hasta ellos se parecían. Bueno, en realidad se dice que estaban llamando uno a otro para irse los dos a la selva, pero bueno, no sabemos del todo. También hay un merengue en español y esta canción está incluida en Las Tortugas Ninja. Y bueno, la cuestión mala, o la parte mala, o la cara mala, es que Jimmy se muere de sida en el año 95, solo con 37 años. El caso es que se vuelve, aparte de haber ganado mucho dinero antes, pues se vuelve a casa a que le cuiden sus padres y entra en una demencia total. Hasta cuando se siente peor, llama a la policía para poder hablar con alguien. Lo curioso es que la policía, que le conocía y estaba acostumbrada a que hablase con ellos, pues le contesta. Pero bueno, aquí está Jimmy McShane poniendo la cara. Y Baltimora, vamos a escuchar a Tarzán Boy. Thank you. Selva de este Tarzán de antes, del chico Tarzán, pues no hay caballos, pero aquí sí, aquí en esta emisora de radio tenemos muchos caballos y muchos caballos famosos. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el caballo del zorro? Pues el caballo del zorro se llamaba Tornado, y el caballo de Napoleón se llamaba Marengo. Se dice que Napoleón tenía 120 caballos, no sabemos. El caballo de Julio César se llamaba Genitor, y el de Gandalf, Sombra Gris. Por supuesto que si te acuerdas que Babieca era el del Cid, pero no te acuerdas de cómo se llamaba el caballo de Atila. Te lo digo yo, se llamaba Otar. Por cierto, Atila murió de una sobredosis de amor. Murió en la cama con su novia o con su mujer el día de la boda. Era bastante mayor que su mujer, pero bueno, allí le fueron a recoger. El caballo de Calígula era Incitatus, y el de Alejandro Magno, de Alejandro Magno. Déjate de decir cosas. Alejandro Magno era Bucéfalo. Y el de Carlomagno, Bayar. Y el de Bolívar, Palomo. Junto con un perro que se llamaba Nevado, que por cierto murió. Lo acribillaron en la batalla de Carabobo. Dicen que por salvar a Bolívar. Y Tom Mix, que era un héroe de los cómics, tenía un caballo que se llamaba Malacara. Y el del llanero solitario se llamaba Plata. Y el de Pancho Villa se llamaba Siete Leguas. Por cierto, una legua son aproximadamente 6 kilómetros. Así que un caballo hace más o menos 30 o 30 y tantos kilómetros al día. Al caballo de Pancho Villa también le llamaban Huevos de Oro. Por cierto, el caballo de Zapata, de Emiliano Zapata, se llamaba As de Oros. Y Hernán Cortés, que también tenía unos cuantos, pues se conserva o se sabe los nombres de varios: Romo, Arriero, Molinero. Y lo más gracioso es, para mí, es saber cómo se llamaba el caballo preferido de Carlos Gardel. Porque tenía un caballo, Carlos Gardel era muy aficionado a las carreras de caballo, y tenía un semental que se llamó Lunático. Y también tenía a Pastora y a Amargura, y a Cancionero, y a Teresa, y a Morocó, y a Explotó, y a Guitarrista, y a Wizard. Échale. Gardel muere en el año 35. Y Lunático, que ha nacido en el 22, muere en el 40. Era un alazán tostado, y se dice que Guitarrista, Wizard y Teresa son hijos de él. también es verdad que las malas lenguas dicen que Lunático no era lunático, era lunática. Y que Gardel es el padre. Y que por eso no se quiso casar nunca. Y que su amigo, el jockey, se llamó Irineo. Pero ya sabes, son rumores, son rumores, son rumores. Vamos a escuchar ahora a los que nos traen. Ah, bueno. Y se me olvidaba decirte que Huracán es el caballo de Indiana Jones. Y es el mismo caballo que está en La Última Cruzada y también está en Rambo 3 con Stallone, porque lo entrenan los... una gente tiene unos entrenadores españoles. Y Huracán también se llama un caballo salvaje de Colorado, de un libro famoso. Así que como estamos con caballos salvajes, vamos a escuchar una canción que se llama precisamente así, Caballos Salvajes. Se llama Caballos Salvajes y está en un álbum muy famoso, a mí me gusta mucho, por supuesto, lo busqué y lo tengo, que se llama Sticky Fingers, ese famoso de la cremallera. En su origen la cremallera se abría y esos LPs están muy buscados. Luego quitaron la cremallera y ya era solamente la foto, pero en su origen la cremallera se abría. Eso es del año 71. Y también tienen un pañuelo en el bolsillo de atrás, que también se puso de moda. Y si lo ves de frente, pues al lado de la cremallera hay un bulto bastante sospechoso. El caso es que se hacen unas cuantas versiones. Alicia Keys hace versiones. La ganadora del Got Talent, Susan Boyle, hace otra versión y hasta los Flying Burrito Brothers la hacen como un año antes. La canción está escrita por Jagger y Richards y está dedicada a Mariana o Marianne Faithfull. La canción la graban en 3 días solamente y está al piano un tal Jim Dickinson. Ellos dicen que lo que querían era subirse a un caballo salvaje y desaparecer y llegar a estar a 1 millón de millas de distancia. Escucha a los Rolling Stones y los caballos salvajes. For you, lady. You know how I am. You know I can't let you slide through my hands. Yeah. 'Cause why? But no sweeping exit. Que mantengo con la oscuridad que tiñendo oscuro tus ojos negros. Y que me cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la... Ahora estamos con los camarones o las quisquillas, que son de la familia Caridea, y esto es lo mismo, viven en agua dulce o salada, en rocas o en sitios, suelos donde haya arena. Viven donde el agua es poco profunda y además les gusta que haya algas, y están extendidos por todas partes, lo mismo en el trópico que en clima templado, que en clima frío. La hembra pone más o menos 3 millones de huevos y son caníbales. Los camarones son caníbales y tienen el corazón en la cabeza. Son más pequeños que los langostinos y se escapan, nadan hacia atrás. El último segmento se llama telson y es similar al aguijón o a la uña venenosa. Cuando son mayores pueden variar de macho a hembra y son muy ricos, tienen mucha abundancia en vitamina B12. Por cierto, se les llama cucarachas de mar, porque comen basura, igual que las cucarachas nuestras de tierra. También es verdad que pueden dar alergia y tienen mucho colesterol. Cómetelos si quieres, pero no te comas las cabezas. Cuidado, porque tienen cadmio, que es muy peligroso. Y aproximadamente, para que tengas una idea, 15 camarones, pues se puede decir que tiene tanto colesterol como un huevo. Pero tienen proteína y pocas calorías. También tienen omega 6, omega 3, todo eso vale para el cerebro y el corazón. Y los camarones no tienen espina dorsal. En Tailandia hay una variante muy graciosa, porque salen del agua y se dedican a pasear y se han se ha formado una atracción turística a su alrededor. Pero bueno, eso es en Tailandia. Aquí no tenemos esa variante y tenemos a José Monje Cruz, el camarón. Le ponen camarón, o le dicen camarón, se lo pone un tío suyo porque era delgadito, rubio y blanco de piel. Por eso su tío le llama camarón. Bueno, José muere cuando tiene 41 años y trabajó en una fragua con su padre. Muere de cáncer de pulmón y por su casa llega Manolo Caracol, que también tiene que ver con animales, claro. Empieza a cantar a los 5 años y también en algunos momentos le hacen o le llaman en su pueblo el boquerón de la isla. Tiene nada más y nada menos, escucha, a Paco Cepero, que es su guitarrista. Con Paco de Lucía hace 9 discos. Con Tomatito también. Y con Vicente, amigo. Con todos esos guitarristas está. Su último disco se llamó Potro de Piel y Rabia. Potro de Piel y Rabia. Y el último concierto lo da en el año 92. Y se le entierra con una bandera gitana. Es una bandera un poco rara, pero bueno, su familia le entierra con una bandera gitana. Hoy vamos a escuchar como homenaje a Camarón un número uno de los 40 que hicieron David y José Manuel. Es una canción que también tiene historia porque la censuraron. Ellos hablaron de cocaína y la censura no les dejó poner eso, decir eso. El caso es que ellos tienen que decir cosa fina. Y la vecina es que lo vende, pero la vecina es que es la que vende cosa fina, no cocaína. Como no sabes quién son cada cual, pues David, que es el mayor, es el rapero. Y José Manuel es el que toca la guitarra. Al otro también le gusta la batería y tocan varias cosas los dos, pero es el que tiene esa coletita pequeña. Esta canción la hacen mientras están trabajando en una fábrica. Siempre les gusta acabar sus conciertos con ella. Ellos dicen que es su mejor canción. Y además la cantan hasta con Pau Gasol. También es la preferida de Iniesta, que lo ha dicho varias veces. Es una rumba urbana y también dicen ahí dentro, y a mí me pasa lo mismo, a mí me trepa como araña. Vamos a escuchar a Como Camarón de Estopa. Es la fuerza que me lleva en el pulso que mantengo con la oscuridad que tiñendo oscuro tus ojos negros. Y que me cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes del sudor que empaña el cristal de mi habitación. Después por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Es que no te quiero mirar, pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro. Te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo. En las paredes del metro y en los ojos de la gente hasta en la sopa más caliente. Loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada. Tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la cara. camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes del sudor que empaña cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. A veces me confundo y pico a tu vecina, esa del segundo que vende en el bar de la esquina, con la mirada fija en tu portería. Y a veces me como un bocado el mundo, y a veces te siento y a veces te tumbo. A veces te leo un beso en los labios y como yo no me atrevo, me corto y me abro. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Estás escuchando a los lobos cantando La Bamba, pero yo quiero hacerle un homenaje a Ricardo Valenzuela, que nació en el año 41 y con 17 años se mata en un avión. Ese accidente se le dice que es el día que murió la música. Lo dice Don McLean en American Pie. Bueno, el caso es que Ricardo Valenzuela es un artista, le gusta mucho tocar la guitarra, es un virtuoso, toca también la batería y es un virtuoso. Y hasta hace música con un lápiz. Pero te cuento lo de La Bamba, por qué se llama La Bamba y la inspiración de Ricardo Valenzuela. En el año 1683, en Veracruz, México, pues allí, al puerto de Veracruz, llegan dos barcos españoles, delante de la flota, que luego viene con 15 o 20 barcos más. Y en esos 15 o 20 barcos después vienen 1.300 piratas. El caso es que entran en Veracruz, secuestran toda la ciudad, la invaden, y a la gente la meten en una iglesia. La recluyen ahí en una iglesia, a todo el pueblo. Y no les dan ni de comer, ni de beber, ni nada de nada. Pues no les dejan salir y pasan días y días y días. Entonces, eso que siempre hemos escuchado de para llegar al cielo se necesita una escalera larga y otra chiquita, es absolutamente así. Ellos la están cantando porque necesitan una escalera larga para subir al campanario, para subir arriba de la iglesia, y después una chiquita para trepar arriba del campanario y tirarse desde allí, suicidándose. Eso pasó en el año 1683. Por supuesto, también lo de yo soy marinero, no soy marinero, soy capitán. Bueno, todo eso también tiene su historia. Para ellos, en México, un guarucho pues es un borrachín. Y se dice que alguien está cantando esta canción que viene de muchos años antes, y pues hay uno por allí que le gusta la canción, le llaman el guarucho, y está, bueno, como que la arregla y la pone más al para que la gente, para que todo el mundo la baile y la toque y, en fin, y la disfrute. El caso es que La Bamba, el nombre de La Bamba quiere decir bambarria, que es algo así como tonta o como boba, que no se da cuenta de nada. Es un son jarocho de Veracruz. Es una canción, primero es una canción típica, es tradicional mexicana. El Richie Valens pues sabe la historia, lo conoce y bueno, muere en un avión en el año 59. El caso es que en el año 87 Los Lobos hacen esta versión que a mí, bueno, pues me gusta mucho, que está en varias películas y es la primera canción cantada en español que llega a ser número uno en USA. Pero escucha, si la escuchas junto con la de Twist and Shout de los Beatles, está calcada, copiada. No sé quién copió uno de la otra o la otra del uno, pero Richie Valens y Twist and Shout de los Beatles son igualitas. Bueno, Los Lobos hacen esta versión, que ya te digo, a mí me gusta mucho. La banda la fundan en el 73 y en el 87 hacen la película de la Bamba. También hacen canciones para Desperado, para Toy Story e incluso para 101 Dálmatas. Quiero que escuches esta versión, que es del año 89, la hacen en un campo de fútbol ahí con bueno, mucha gente, mucha familia, y están tocando. Pero hay un solo de guitarra que la hace un tipo que se llama César Rosas, que es el gordito ese que siempre va vestido de negro, toca la guitarra y va con una chaqueta de cuero. Y es curioso porque hace sonar su guitarra también con el pie del micrófono. Tienes que ver el vídeo y tienes que escucharlo. El otro que está a su lado se llama David Hidalgo. Bueno, vamos a escuchar La Bamba de Los Lobos. We'll be right back. with me. It's pretty simple. It's called Get Over It. Estamos escuchando puro rock and roll. También empezaron haciendo country y son los Eagles, las Águilas. Ya os digo, es puro rock and roll. Y este disco, Get Over It, pues la hacen como, esta canción la hacen como en homenaje a la separación, porque han estado separados 14 años. Y después hacen esto. Esa famosa anécdota que les preguntan que cuándo se volverán a reunir y ellos dicen que cuando se descongele el infierno, pues es ahora, en el año 94. Hacen esta canción en el 94, ya os digo, y desde entonces no la vuelven a hacer en directo. Es una canción que está escrita por Henley y Glenn Frey. Es curioso porque en esta canción, Henley, él dice que odia a los abogados. Y la letra dice que hay que matar a todos los abogados, esta noche. Claro que esto también lo está diciendo Shakespeare en un libro de Enrique VI, que dice que lo primero que debemos hacer es matar a todos los abogados. Shakespeare también lo hace, o también lo dice, pero Henley lo canta. El viejo Old Billy tiene razón. El viejo Old Billy es, por supuesto, William Shakespeare. Y también hacen un homenaje a Shakespeare. Como te digo, esta canción se llama Get Over It, es un homenaje a su separación. Y ellos se la dedican a todos los que dicen que ellos no tienen la culpa y que la culpa siempre es de otro. Bueno, tienes que escuchar en el minuto uno, está Don Felder tocando un solo. Pero luego Joe Walsh y Smith, que es otra leyenda, hace un solo en el minuto 3. No digas que no lo vas a bailar, ¿eh? Y además, sé que te está gustando. Supéralo. Get Over It es supéralo. Vamos a escuchar. You sing this with me, it's pretty simple. It's called Get Over It. About it, old Billy was right. Let's kill all the lawyers, kill them tonight. You terminamos con este temazo de los Eagles. Nos hemos acordado de un grande, el camarón de la isla. Y hasta sabemos que Richie Valens y Gardel murieron en un avión. Por cierto, no debes pasear zapatos como si fueran mascotas, que eso lo hacía Ozzy Osbourne. Bueno, tú no lo hagas. Otro día te cuento la historia. Mejor, lo que yo creo que hay que hacer es recoger algún desgraciado, algún pobre animalito que esté por ahí perdido o abandonado, ¿eh? Que está esperando que le salves. Y por supuesto, no abandones a ninguno. Te recuerdo lo que te dije de los jainitas. Los jainitas no matan animales. Ni nada que tenga vida. Creen que todo tiene alma, o por lo menos espíritu. Hay una diferencia entre alma y espíritu. Alma es más personal y el espíritu es más, bueno, más amplio. Otro día hablamos de eso. Hasta el programa que venga. Buenas noches y buenos besos. Muchas noches, buenos besos. Hasta el próximo día. ¡Guau! Wow.